comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, sinceramente me es difícil elegir un tema de este disco que hoy les voy a presentar. Es que León Gieco es quien lleva en su alma y su piel las sensaciones y los sentimientos que expresa en cada canción, y de verdad resulta difícil abrazar tanta carga emocional para transmitírsela a ustedes. Acabo de terminar de escuchar el último disco de León Gieco, este argentino nacido en la localidad de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, hace 71 años. A partir de ahí comenzó una larga carrera artística, perfilándose como músico popular y con una vasta producción discográfica, y yo debo contarles que lo conocí en 1982 en el primer recital que dio en el interior, y fue en Durazno, Uruguay. Les contaba, nuevamente volviendo al tema, que era difícil elegir una canción de este disco que se llama El Hombrecito del Mar. ¿Por qué ese título? Y ahí comienza mi interés profundo en esta obra. Digamos que el Río de la Plata está lleno de simbologías. Ese Hombrecito del Mar es una obra de Claudia Fontes, en un aporte del Parque de la Memoria, un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, titulada Reconstrucción del Teatro de Pablo Míguez. La escultura realizada en acero inoxidable retrata a un jovencito que tenía solo 14 años cuando fue detenido y desaparecido, y que hoy debería tener la misma edad que las mismas Fontes. En el nuevo repertorio luce intacta su estirpe de trovador urgente y comprometido con las causas sociales y políticas sobre un impecable entramado sonoro urdido por Luis Grevig, con el aporte y la producción de Los Ángeles de Gustavo Borner y el elenco internacional de instrumentistas de alto vuelo que grabó a distancia en tiempos de pandemia de coronavirus. Además del registro participaron Lila Down, Roger Waters, Emma Chaplin, Ligia Piro, Carlos Núñez y el coro de niños de La Salle de Córdoba, además de Silvio Rodríguez, la murga Garrate Catalina y Luis Bertoldi, la fadista portuguesa Sara Correia, su grupo y el bandoneonista Martín Sued, Gustavo Santaolalla, Sergio Arau, Claudia Puyó, Hilda Lizarazu y el grupo de cuerdas Acualáctica. Les propongo escuchar a León Gieco desde su nuevo disco El Hombrecito del Mar del 2022, la canción que comparte en música con Luis Grevig, Todo se quema, canción que refleja una realidad en un momento donde el orden mundial parece estar más en jaque que nunca con la pandemia, la desigualdad económica y la crisis ambiental. Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hacia San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron en un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Festejar el quinto centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados. Imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste envenenan lo que entra por la boca. Hay quienes envenenan lo que entra por la mente. Hay quienes envenenan porque les da lo mismo todo. Hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo troll, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. El 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come, y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó. Nos piden los votos pero nunca perdón. Y así se da el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a este cantante, guitarrista, arreglista y compositor antillano residente en París, Gerald Toto. Es conocido sobre todo en calidad de vocalista por su modulación dulce, su llamativo falsete y su ambigua tonalidad oral. En más de una ocasión ha sido comparado con Caetano Veloso. Su música está influida por la estética criolla, pero también por músicas populares contemporáneas como el New Soul, el R&B, el Bop, el Jazz, el Folk y la música caribeña. Un artista recomendable para quienes disfruten con el folclore africano, especialmente aquel desprovisto de clichés y más abierto a tendencias contemporáneas con predilección por los sonidos negros. La última vez que escuchamos a Gerald Toto fue en el sublime álbum Bondeco, grabado con sus compañeros de viaje Loco Acanza y Richard Bona, cuyo telón de fondo de ensueño e inmaculadas armonías llevaron a comparar al trío con un Crosby, Stills and Nash africanos. Sin embargo, ese trabajo fue simplemente el capítulo más reciente de una carrera de impresionante pedigrí. Francés de origen antillano, su familia era apasionada amante de la música y el hogar en el que creció vibraba con el sonido del soul estadounidense, la música dance afrocaribeña, el zouk congoleño y el makossa de Camerún. En la década de 1990 se sumergió en el underground francés como un audaz aventurero de la world music. Suave y melodiosa, pero ágil y llena de matices, la música que Toto hace en Sway nos lleva a un viaje imaginario, a un mundo que tiene tiempo para detenerse y para mirar, y donde el frenético estruendo de la modernidad se reduce a un murmullo. Sus canciones parecen punteadas de un cuenco de aire fresco y el sol, mientras mueven y envuelven a las personas oyentes en una dulce caricia de ensueño atemporal. Los temas de Sway rechazan la categorización simple y son un crisol cultural de folk acústico, jazz soul, pop y blues con fronteras cosmopolitas que abarcan sabores criollos y caribeños. Escucharemos a Gerald Toto desde su disco Sway del 2018. Su canción es Un dolor de amor. It's a love pain. canto y la palabra.